La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Quién está más despierta? Yo estoy despierta. Sí, a mí me... perfecto. Sí, ¿sabes qué? Me pasó una tipo la que... Una historia que nos que pasó por el verano de... Oh, me comí un oso en un trámite. Y tengo que... Me levanté temprano... Para hacer un trámite. No para hacer un trámite, sino porque me tenía que llegar a algo importante. Y fue como, no es esa la fecha, eso no está, ta. Ah, te equivocaste de fecha. Matanga. Así que tengo que, como que me desperté, me activa un modo de, no, pero si me habían dicho que llegaba por correo tal cual cosa, esto, lo otro, había que hacerlo temprano, viste, porque es los turnos que se acaban, que pim, un montón de cosas que una, parece que anticipa. Ah, no, eso que vos pensaste que se hacía de un modo y que lo ejecutaste de un modo, no genera los resultados esperados. Y no tenés dónde llamar, dónde contactar. O sea, no hay más nada que la nada. Y me desperté ahí, como ya como renegando. Esa palabra que quería decir. Ah, me desperté qué renegando. Garrón. Eso. Entonces, como que ya arranqué muy arriba, me di una ducha, cosa que no suelo hacer a la mañana. ¿Acá en el baño de atrás? En el bañito de atrás, por eso ves que estoy peinada. Y arranqué así, como ya arranqué temprano, renegando, me di una ducha para bajar un poco. Siento que son las 6:20 de la tarde. De la tarde, claro. Pero para, no entendí. Vos tenías que recibir eso en tu casa, te levantaste temprano, temprano. No, la horario de siempre, ¿viste? Pero estaba atenta a que hoy me tenía que llegar algo, pim, y al final no, te llega una notificación de Mildis. No, acérquese, sí, te pedimos Mildis, no entendiste el trámite. Hiciste mal las cosas, acércate a Uriburu 738 a retirarlo y a en retirar persona. Las cositas. Y te traba, eso no, te traba no alguna. No te traba ninguna otra cosa. La vida misma sigue. No digo que te trabe la vida, sino que era por ahí un trámite que implicaba como una cadena de trámites es que una hace cadena que de trámites. Sí, que sí, quede sí. Trabado, entonces una cadena de trámites. Cositas burocráticas, no, o sea, no es nada, pero es como, "Oh, no, en serio." No, las cositas burocráticas son mucho. Claro, pero tendrían bastante. Que ser más simple. Es como, che, si yo saqué un turno tal día, presenté tal documentación, pum, me tenés que mandar la confirmación de este modo, me tiene que llegar un acta, así, pum, pan. No. Pero es que... Pero yo hice todo bien. Por favor, revisá, ¿viste? Cuando querés decirle a alguien, por favor... Mírame la cara de desesperación, te juro que hice todo bien. No, faltó algo de no sé cuánto y que la cosa... Ya me pasó, ¿se acuerdan cuando fui a hacer el apto docente? Lo mismo. La burocracia, me parece que no te llevas bien. No me llevo bien. No, es que vos decís, tendría que ser más simple. La señora burocracia no entiende de simpleza. Pero hablemos con burocracia. Parte de su integridad tiene que ver con que sea compleja. Entonces, vos decís, pero si es así, 2 + 2, 4, saqué el turno, no sé qué, ya está por sentado, voy... Invito a la gente en aquel momento, como te compras una camisa para la ocasión, como en otro caso, como toda la bola, y la burocracia te dice Mildis. No, te pido Mildis. No es así, era 1 + 1 + 1.5. Es que volvé el 8 de otoño, y vos decís, pero tengo todo, es simple, no puedo hacer. No. Pues de eso se trata la burocracia, porque la burocracia tiene la insistencia de querer como fastidiar un poco, cansarte. ¿Cuánta gente deja cosas por pura burocracia? Claro, pero si se supone que la burocracia... Hola señora, bienvenida a la mesa. Para mí hay que decirle señora burocracia. Señora burocracia. Supuestamente lo que... Como el ideal es... Bueno, sí, se va para facilitar procesos, qué sé yo. Después te encontrás con que te la boicotea constantemente. Me dice, señora, ¿usted qué partido está jugando? ¿Por qué dónde patea? Porque hay que acordarse que la burocracia, te lo digo, hay que tener ese registro. Tiene esa cuota de perversidad y de manipulación. Es una manipuladora. Es una manipuladora. Vos sabés que siempre que hablamos mal del gremio al decirle, viste, como la burocracia. Miren, ¿no? Acá la definición de burocracia. Gracias, dice: Pau. Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. Claro. Y agrega algo la, más. La, no. Acepción, la definición 2 dice: grupo social formado por funcionarios y empleados públicos. No hay nadie, te juro que del otro lado no hay una persona. No hay nadie en carne y hueso. No. Decime dónde está la definición 2 que me acerco a la señora. Pero la señora también tiene esa característica de que te hace pensar de que, digamos, de que está presente. O sea, no te hace pensar. Vos la sentís presente en todos lados y en realidad está ausente. Claro. Pero vos sentís su presencia. ¿Y por qué está ausente? Porque cuando querés ir ahí, a esa, o sea, no te encontrás con nadie o... La gente que te encontró dice, no sé, no sé, no, no es acá. Llamá al tal teléfono que no te atiende nadie. Hacé tal cosa, andate a aquella. Entonces empezás así como a bollar por un lado al otro. Por la burocracia. Por la burocracia misma. Es como, claro, pero renegás contra la burocracia. O sea, hoy insulté prácticamente. Como, ¿sí? Es que no, te, no, te acordás no. todo el tiempo y te genera, por eso digo, te genera como ese fastidio, tiene esa característica. Sí, encontraste más, ampliemos. Weber define la burocracia como un sistema de gobierno de control legal que es impersonal, eficaz y eficiente y que reduce las desigualdades sociales, aunque puede ser algo negativo si se anquilosa y los que trabajan en ella la utilizan de manera irracional e inflexible. Ahí ya está, ahí está. Diciendo mucho. Ahí va. Creo que nos quedamos con esa. Esa, ¿no? Ahí acá está. Se estaría usando... Hablemos con alguien de la gestión, que se está haciendo muy inflexible. No hay nadie. Boti te contesta automático. ¿Qué te puede ayudar? Clint te tira 5 opciones. Hay que preguntarle, a José Mazón qué Boti, que es un poquitito con más de esta cosa emocional que él decía, como esta sensibilidad que tiene, para que cuando te va contestando... al menos tenga como una cuota ahí que pueda contener ese fastidio que te da. Un boti carismático que te ponga tranqui, corazón. Carismático y amoroso. Que lo hay. José ya dijo que, lo, que existía. ¿Que existía? Bueno. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 31 de mayo. Hay 14 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana con mucha información. Sara Eve hace Cream Hot. Para atrás, te veo entrar. Elegante, maleantera, friquiturra, quieres hacerme mal. Te encuentro en lo más oscuro de la pista. Para mí es una artista, les creo. Por cómo se mueve, me idiotiza. La cara me queda bica, me encanta. Porque no es que baila, se desliza. En el club es una bicha, te sigo por todo el boliche y en el Insta. a enamorar. Cuando vi tu porte me di cuenta de que me iba a gustar. Perdí la cabeza y no más. Un demonio blanco se metió en mi cuerpo, me hizo bailar. De repente comienza a vibrar. Entre paso y paso, pinta ronda, todo empieza a quemar. La pari siempre da para más. Vamos hasta abajo, pero cuando nos ponemos a pensar. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la justicia pone en jaque a la litoraleña. Un fallo judicial ordenó el desalojo de la planta La Litoraleña, fábrica de tapas de empanadas que desde el 2015 es manejada por sus trabajadores organizados en cooperativa tras la quiebra de Deconti S.A. Esta resolución interna culmina el camino recorrido desde aquel momento. Entonces la jueza de primera instancia, Valeria Pérez Casado, negó el permiso de explotación que los trabajadores pedían en concepto de indemnizaciones y meses de sueldo adeudados. Esta medida fue apelada y la Sala E de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial confirmó aquel fallo. La sentencia firmada por los jueces Miguel Bargaló, Ángel Sala y Hernán Moncla impide a la cooperativa de trabajo La Litoraleña la interposición de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, por lo que las propiedades y maquinarias pasan a remate y las 50 personas que hoy conforman la cooperativa quedarían sin trabajo. Reserva Santa Catalina, defendida por los vecinos autoconvocados. A principios de mayo, la Universidad Nacional de La Plata hizo público un pliego de licitación en el que se pone a la venta 15 hectáreas de la Reserva Natural y Provincial Santa Catalina. Desde vecinos autoconvocados en defensa de Santa Catalina, organización comprometida con la protección de la reserva, se movilizan de inmediato para manifestar su total repudio hacia ese nuevo acto de ecocidio por parte de la institución académica. Es importante recordar que en el año 2008, la Universidad Nacional de La Plata vendió más de 300 hectáreas, incluyendo el valioso humedal, a la empresa privada Covelia, dedicada a la recolección de residuos sin licencia social y sin ningún tipo de consecuencia legal. Estos hechos demuestran que la universidad ha llevado a cabo acciones similares en el pasado, pasando por alto los principios más elementales que prohíben la venta de una reserva natural con fines inmobiliarios. Jornadas de lucha de trabajadores y trabajadoras de la salud, gremios de la salud nucleados en torno al Hospital Posadas, en el partido de La Matanza, en las provincias de Santa Fe, Tucumán y Neuquén, llevan adelante medidas de fuerza esta semana en reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. En este marco votaron además otro cese de tareas de 48 horas para la semana que viene en el caso de no ser respondidas sus demandas. En tanto, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas, SICOP, con el apoyo de la Delegación Buenos Aires de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA, entregará hoy miércoles 31 de mayo un petitorio al presidente de la Nación y realizará una conferencia de prensa en Plaza de Mayo desde las 11 de la mañana. Reclaman el pase a planta permanente de todo el equipo de salud del nosocomio. Asamblea por Griselda. La red de periodistas y comunicadoras de Corrientes invita a participar de una jornada de reflexión sobre el trabajo periodístico de las mujeres. En el marco del pedido de justicia por el femicidio de Griselda Blanco, ocurrido en Curuzú, Cuatiá, y ante un nuevo aniversario de la marcha Ni Una Menos, se convoca de manera abierta a estudiantes, periodistas, comunicadores y comunicadoras, organizaciones sociales, de mujeres y disidencias y todas aquellas personas que quieran sumarse. La asamblea será hoy, miércoles 31 de mayo, a las 17 horas, en la sede de la Asociación de Periodistas de Corrientes, ubicada en San Juan 1498 de Corrientes Capital. Invitamos a alzar la voz junto a nosotras para que se esclarezca este caso que conmovió al país. La convocatoria es abierta para estudiantes, periodistas, comunicadores y comunicadoras, organizaciones sociales de mujeres y disidencias y todas aquellas personas que quieran sumarse al pedido de justicia, afirman desde la red. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 14 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 79% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. ¿Tenemos los delfines grisecitos? Para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Noi Seison hacen ¿Qué es que querés? Las andanzas del dolor. Calma, ventarrón, lleva las palabras con perdón. Ría aunque el caudal destrozando tu alma pueda El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Pasan de las 9 de la mañana de este 31 de mayo. Se va mayo. Se va mayo, llega junio. ¿Con qué sonrisa lo decís? Con carita de cumpleaños. Estamos sonrientes porque vamos a anunciar el sorteo. Vamos a anunciar este sorteo semanal que consta de un cajón de verduras soberanas y hortalizas de Iriarte Verde. No hubo nuevas participaciones, pero puede la gente participar arrobando a alguna persona con la cual se comería un alto guiso. Bueno, por ahí también pueden escribir alguna cosa. Mirá, me comería el alto guiso porque por ahí no saben arrobar. Claro, pero la idea es que puedan arrobar y puedan y ponen arroba y el nombre con el cual se hacen llamar en Instagram. Por ejemplo, no sé, alguna amiga tuya de onda que esté escuchando, Juli, puede arrobar. Cata puede decir, me comería un alto guiso con arroba Juli Motura, ¿es el tuyo? Sí, creo que sí. Bueno, ni sabes tu Instagram. nada, como para surfear este, que te cambie la energía del día. Tal cual. Sí, ayer decíamos también de que podría ser con alguien porque que te gustaría, pero que no es de tu entorno. Por ejemplo, un arroba Diego Torres, un arroba Luis Mía. Sí, ¿no? Las te escuché. Era como un arroba a alguien importante, alguien para debatir política, entonces arrobas a alguien y jugás. Una persona, un como una celebridad, una persona pública. También, te vas a algo lejano, o capaz de otro plano, y es un guiso intergaláctico. Está. Como vale, que puede ser cualquier cosa. Vale todo en este sorteo. Nunca fuimos muy literales, entonces en esta idea de arrobar también podés arrobar lo que quieras. Bien. ¿No? Está bien. Bueno. Encuentran el posteo en las redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena, o también pueden mandar un WhatsApp, dejarnos un audio o lo que sea en el WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887. Sí. Ahí va, estaba mirando a ver si alguien más. Había varias. La negrita se quiso comer un alto guiso con un montón de gente. Sí, quiere hacer una velada ahí como un guiso popular. Organizó un encuentro, capaz que sí, está. Y estuvo inteligente, que hay que ponerla por cinco, que fue como cinco ¿viste? Veces que participó. No sé. No, las bases y condiciones que dicen. Las bases y condiciones las vamos a poner una vez, pero ella, bien popular, arrobó a mucha gente. Para porque 5 kilos de verdura, la verdad que se hace como una comilona interesante. Sí. Bueno, participen porque hoy es miércoles, todavía hay tiempo de pensar con quién te comerías un alto guiso. Marilina Bertoldi hace La Cena. Desconocido.

escuchar. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Nueva planta cloacal de AISA en Escobar, ¿solución o nuevo problema socioambiental? Hace pocas semanas, el municipio de Escobar aprobó un convenio con la empresa AISA para que esta construya una planta cloacal con capacidad para servir a 500.000 habitantes. La planta sería construida en un predio fiscal cedido por el municipio y descargaría sus efluentes al río Luján. Con el vértigo propio de los años electorales, el martes 30 de mayo, al momento de publicar el artículo, se está anunciando el acto de entrega del predio para la futura planta de AISA en el Teatro Seminario de la ciudad de Belén de Escobar. El proyecto, con justa razón por su magnitud y lo que representa en expansión del servicio de saneamiento, fue anunciado por las autoridades como un hecho histórico para el municipio. Sin embargo, como explicamos en el artículo, existen fundadas razones para no sumarse acríticamente a la euforia oficial. Marcha de antorchas por asistencia alimentaria y contra el ajuste en el programa Ciudadanía Porteña. Organizaciones sociales como el Polo Obrero, MTL Rebelde, MTR Votamos Luchar por un Cambio Social, Cuba MTR, entre otras, realizaron este martes 30 de mayo una marcha de antorchas de Plaza Miserere hasta la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, de asistencia alimentaria para los comedores populares contra el recorte en el programa Ciudadanía Porteña y en reclamo de trabajo genuino. El jefe de gobierno anunció el recorte de la ayuda alimentaria Ciudadanía Porteña a las familias que no pueden acceder a trabajar o estudiar. No quieren generar trabajo. Solo quieren ajuste. Para crear trabajo no hay que sacar ninguna ayuda alimentaria, sentenciaron desde las organizaciones. Ley antipiquete en Salta. Diputades dio media sanción. El gobierno de Sáenz busca limitar la protesta social mediante la aprobación de un proyecto de ley de antipiquetes. Esto luego de las manifestaciones de docentes y personal de salud en los últimos días, donde fueron detenidas 19 personas tras las represiones y luego de la presión social, liberadas pero imputadas por desobediencia. Este proyecto prohíbe los cortes de calle o ruta y que toda manifestación pública debe ser notificada con 24 horas de anticipación ante la comisaría más cercana. De lo contrario, están condicionadas a un desalojo por parte de la fuerza de seguridad a fin de restablecer el orden con el aparato represivo. Negocio inmobiliario en la Reserva de la Costanera Norte. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el silenciamiento de la Universidad de Buenos Aires, busca la edificación inmobiliaria en la Reserva Costanera Norte con locales gastronómicos. Esta privatización del espacio público está planificada sin considerar el impacto ambiental en una zona que es un humedal, alterando la biodiversidad, áreas naturales como el pastizal y a las distintas especies de fauna. La Asamblea en Defensa de la Reserva Costanera Norte explicó a través de un comunicado la urgencia de resguardarla en contra de acciones que degraden la biodiversidad y que incumplan la ley 44.467 que prohíbe la alteración de la reserva. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15 grados una décima es la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines están grises y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Jimena Amarillo haciendo Billete de Amor. Apoyada en la pared, veo cómo pasa la gente. Mi virtud es la suerte, cuánto he tenido para poder tenerte. Despertarme sin alarmas, hoy voy a hacer todo lo que pueda con calma. Los sueños duran muy poco, así que tú no lo eres. El tiempo pasa lento cuando no estoy contigo. Si te diera tarde me tendría que haber ido. ¿Qué estaría haciendo sin haberte conocido? En otros brazos no hubiera cabido. Cuando me preguntan por ti, no hablo mucho, pero sé que siempre sale tu nombre. En la cámara interior en modo solo estaba yo. Ahora a veces somos dos. En el tren volviendo, fueron días, pero pareció un momento. Como del asiento, hoy el aire se respira denso. La cabeza plana por un lado, tanto apoyarme en tu mano. Siento de tu amor todo lejano. ¿Qué tiene que pasar para que no nos queramos? Siento de tu amor todo lejano. El talento no se puede comprar y tú no lo sabes, pero tienes una tienda. Todo lo que tú me das, nada está en venta. A veces me pregunto cómo el cuerpo aguanta el dolor de una despedida. A veces me pregunto cómo el cuerpo aguanta el dolor de una despedida. Despertarme sin alarma, hoy voy a hacer todo lo que pueda con calma. Me dijeron que una línea de mi palma, cada vez que te miro es más larga. Los sueños duran muy poco, así que tú no lo eres. Los sueños duran muy poco, así que tú no lo eres. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuarenta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana. Quiero decirles que comí un bizcochito. Ya lo sabemos, lo sabemos. Te estábamos dando tiempo. Uh-huh. Llegó momento no de comer bizcochitos, sino de ir anunciando distintas actividades y la agenda cultural para reemplazar el bizcochito por una rica birra artesanal. ¡Ay, sí! ¿Y dónde me puedo tomar una birra artesanal? Mira, vamos a arrancar con la programación de La Tribu Mostra, acá en Lambaré 873, que tiene una alta programación para esta semana. Arranca nada más y nada menos con Susi Pirelli el jueves a las 9 de la noche, puede ser. Bueno, aproximadamente, puedes venir al... Sí, 21 horas. Ah, 21 horas, si no encontraba el horario, ahí abajo está. 9 de la noche, Susi Pirelli va a estar acá en La Tribu Mostra. El viernes hay poesía, está Gaita Nil, Imanol Gersan, Martina Cruz y Michelle Lacroix. El sábado 3 de junio, Purpubel, y el domingo 4 de junio hay Milonga Mostra. ¡Ay, Milonga! Milonga Mostra. ¡Esa! Con musiquita en vivo, así que te podés acercar acá a Lambaré 873, tomarte, arranca a las 9, está anunciado, por ahí a veces arranca un cachitín más tarde, pero podés venir con tiempo, tomarte una birra, una sopa paraguaya, una tortilla casera. Y en esto de la milonga hay clase a las 20 horas, o sea, como que podés venir a tirarte unos pasos de tango. A tirar unos pasos de tango, a disfrutar un poco, a compartir, a resistir a todo. Ajá, así es. Qué lindo, qué lindo. Yo les voy a anunciar algo que falta tiempo todavía, pero lo queremos anunciar para que lo anoten y se agenden, que el 24 de junio La Tribu cumple 34 años. Y lo celebra. Así es un fiestón que vamos a hacer antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde se llama la fiesta, ¿viste? Sí. Eso va a ser en el Centro Cultural Techeles. Esto es en Alsina y Saespeña, ahí a 2 cuadras de la Plaza Congreso. Ahí nomás, a pasitos de tu casa. A pasitos de mi casa, así que tienen lugar a donde poder quedarse si toman mucha cerveza artesanal. Las entradas ya están a la venta, se agotó la primera preventa, eso me encanta decirlo. Como, claro. Salió una preventa, se agotó. Me hace acordar a los sketches de Capusotto cuando anunciaban eso. Bueno, compra, ya se agotó. Bueno, la primera preventa se agotó. Estamos En la segunda preventa podés meterte en las redes sociales de La Tribu y adquirir tus entradas. Porque en la puerta ya están casi al doble de la preventa. En la preventa están 800. Y si vas ese mismo día porque te colgaste, porque la dejaste estar para último momento, te va a salir 1.500. Como que decíamos, pasás de una latita a un litro de birra en un bar. No es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. En este contexto hay que ser un poco más... estar más pilla. Otro de los lugares que recomendamos siempre es el Minga Club Cultural, el día en Massa 1165. Este jueves 1 de junio están las clases de tango queer con práctica. Parece ser que va a ser una noche un tanto especial porque la Minga en junio está cumpliendo 10 añitos. Así que va a ser como un festejo anunciado y prolongado con fechas particulares y enmarcadas dentro de los 10 años de la Minga. El jueves está la clase de tango para que se puedan acercar. El sábado hay noche de juegos. El viernes hay musiquitas. Ingresan a las redes de la Minga, que la encuentran como la Minga CC. Ahí está el enlace como para poder hacer clic y ver la programación completa y reservar tu entrada la fecha que te interese. Excelente. Yo me quiero poner seria, pero primero no quiero arruinar como la quienes están del otro lado anotando todas las joditas, decir, bueno, che, nos ponemos serias un ratito y nos vamos a otra agenda. Pasemos a otra agenda. No, les quería invitar a una conferencia de prensa que se va a estar, una asamblea en realidad, que se va a estar llevando adelante hoy a las 5 de la tarde en Corrientes, precisamente para exigir justicia por Griselda, la periodista que fue asesinada en Curuzú, Cuatiá, que todavía no está esclarecido el motivo, el móvil de su asesinato. Entonces, desde la Asociación de Periodistas de Corrientes se van a estar juntando a las 5 de la tarde, esto es en San Juan 1948, para precisamente esto, ¿no?, definir líneas de acción en este pedido de justicia por Griselda. Sí, porque sabemos que Griselda investigaba, informaba sobre los abusos sexuales en las infancias. También decirles que ayer hablamos con Delfina, la mamá de Arcoiris, por este tema, que también pueden encontrar la entrevista. Y es importante, ¿no? Porque, como hablábamos también hace un tiempo con una psicóloga, van contra las madres protectoras, contra las psicólogas, contra las periodistas que siguen hablando de estos temas, así que es importante eso, seguir en esta lucha de qué es lo que le pasó a Griselda, porque lo querían, o sea, como que está como investigándose si es un femicidio. De hecho, está detenida la... Claro. La pareja actual, o sea, es como esto mismo, ¿no? La importancia de juntarse entre comunicadores para darle visibilidad y realmente presionar desde los medios de comunicación el esclarecimiento, ¿no? Porque como vimos, hablábamos hoy también, ¿no?, de cómo opera la justicia, ¿no? Se cierra un expediente y después quedan un montón de cosas ahí escondidas y sabemos que el silencio precisamente es lo que perpetúa los abusos. Y precisamente mañana se va a estar haciendo una conferencia de prensa exigiendo la libertad de Delfina, una madre protectora. Totalmente. Y este sábado, ya dijimos, es 3 de junio, pasaron 7 años de aquel 2015 donde hubo una movilización masiva, sí, en contra de los femicidios, en contra de los travesticidios. Siempre contamos que ahí estaba Diana Zacayán diciendo basta de travesticidios también. Y bueno, y hay una convocatoria de la colectiva Ni Una Menos, que es a partir del 3 de junio, que es sábado, a partir de las 2 de la tarde, ahí en la Plaza Congreso, se va a leer el documento y un recital en vivo de Sudor Marica. Bien, y antes, a partir de las 12, familiares de víctimas de femicidio van a estar en Plaza de Mayo haciendo una asamblea también, ¿no? Bien. Como para encontrarse, poner en común la situación de cada una de esas familias, poner en común también esas estrategias de litigio y fortalecer esta organización que surge en pandemia y que, como dice siempre Mónica Montero, ¿no?, la mamá de Lucía Pérez, lamentablemente crece día a día y sistemáticamente no se va perpetuando esta violencia. Uh-huh. Sí, estamos hablando de 7 años. En ese momento hubo femicidios brutales, o sea, como, bueno, todos los femicidios son brutales, pero eran niñas a quienes asesinaron y por eso esa gran movilización. Desde Ni Una Menos dicen que también celebran estar juntas, ¿no? Y seguir luchando contra esto, que no son solo números y son historias, y que no es que se redujo o estamos hablando de que hay políticas que están avanzando en contra de esta violencia máxima que es el femicidio o el travesticidio, ¿no? Sí, no hay política, no hay decisiones para poder, pero por suerte avanza esta organización y el movimiento de movimientos feministas y transfeministas también, ¿no? Hacia personas travesti trans, hacia masculinidades trans también. Crece todo eso cada vez con más fuerza, y lo que vino surgiendo fue que se empezó a visibilizar cada vez más y a poner un parate o intentar ponerlo desde la organización social. Uh-huh. Ahí va. Así que bueno, varias cosas de agenda hemos dado. Varias cosas de agenda, y recordar de que sigan también las páginas de La Litoranenia, como comentaba uh-huh. Fabián, que van a estar presentando este proyecto, haciendo conferencias para defender su fuente de trabajo y seguir sosteniendo lo que recuperaron hace 8 años. Sí, ahí va, es a las 4:30 p.m. ahí en la legislatura porteña, en el Salón Jaureche, que queda en Perú 160, van a estar exigiendo precisamente la expropiación. Pero fíjense lo que decía, no del inmueble, sino de la fábrica, de los insumos y de todo lo que les permite continuar con sus fuentes de trabajo. Diego Carrasco hace Inquilino del Mundo. 8 de la mañana, 17/4/98. Hoy estoy un poquito confuso. Me siento triste. ¿Por qué? Ni tan siquiera soporto el ruido de la máquina del café, ni mucho menos el dejarlo de la leche. Sin quererlo, pero qué desagradable ese ruido. Y pienso que me gustaría invitar a esa vaquita que ha echado su lechecita por la tetita, a un cafelito con leche. Así soy yo. ¿Qué soy yo? Igual que tú. Inquilino del mundo. Inquilino. No te lo tomes para mal, ni para bien, ni lo dudes. Lo quieras o no lo quieras, eres inquilino. Siéntete orgulloso de ser inquilino, como el presidente de los Estados Unidos, o como el cantador del flamenco Manuel Jerez, o como el vicepresidente de Comisiones Obreras, que también es inquilino. No existen razas, ni distancia, ni norte, ni sur. Todos somos inquilinos. Como la locutora desinformativa de la segunda cadena del televisión. O como tú enganchado, o tú recomendado, o tú insumiso. O tú ascensorista, o tú Antonio, taxista, coleccionista de sellos, nazareno, cajera del más por mí. Todos somos inquilinos. Sea cristiano o sea ateo, inquilino. Yo veo. Yo veo una cosita, qué cosita. Si soy buen vecino, le quieren a mí hacer presidente de mi comunidad, ya viene el conflicto. Lo veo, que veo, una cosita. señorita, mucho yo me llamo sin problema, mucho sin problema. ¿Eso qué? ¿Qué va a hacer? ¿Inquilina? ¿Y por qué? Consumidora de aspirina, que va por la esquina, los gatos y los pinos. Le dan los gatos, la espinita, la espinita, la espinita. Vecinita, vecinita, vecinita. Qué casita más bonita, qué casita. Mi casita tiene un almendro, casita tiene un almendro. Y yo vivo de la y tú vives de la vecina, inquilina, consumiendo una aspirina como tú. Sí, el que está detrás de... Sí, no te puedo contar. Que está en el banco ahí detrás del cajero. Adiós. Adiós. Muchas veces. Muchas veces. Haga la confesión. Que vamos pedaleando es seguro, que quema el sol no, porque están cayendo gotitas de lluvia. ¿Verdadero o falso? Che, tengo una datita más interesante, también Dale. Falta, pero lo voy a hacer cortito. Sigan las redes de Luz Matas, que el 24 de junio a las 8:30 de la noche está presentando su disco, Ay de mí. Si ponen Luz Matas en Instagram, va directamente a su perfil y ahí está el enlace para reservar la entrada. Bien, vas antes de ir a la fiesta de sí, la tribu. Porque compagina, eso es 8:30 y de ahí te vas de joda a la tribu. Para no tener que hacer como, viste, tiempo hasta las 11 de la noche, ya tenés un plancito, arrancás a las 8 y la ya le das. A Luz, te endulza el oído y ahí te vas en caravana porque Luz dijo, ay, qué bueno, me puedo ir después de la presentación. Y le sí, dije, hubo sí, varias. Claro. Ferni no dijo lo mismo, que tocaba y se sumaba después de tocar. No, Ferni. ¿Quién vino el otro día? ¿Cómo? Legón. Legón. Legón. Legón dijo que tiene una fecha con Ferni ese 24, pero que es temprano, entonces después se vienen a la fiesta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que Petris vendrá a la fiesta de la tribu? Después preguntémosle, sí. No sé si voy a adivinar. Sí, pero... Si baja de la montaña, sí, viste que a veces le agarra que se queda arriba de la montaña en una cuestión más de resguardo. De refugio. De refugio. Se refugia en su montaña. Pero, bueno, pero vamos a preguntarle si podemos bailar algún temita. No, es que se refugia en su montaña, pero siempre busca la tribu, entonces va a ir a la fiesta. Le gustó. Qué poética, mire, que con poesía nos vamos así. Que tengan un lindo día, ojalá que no llueva tanto. Con que sí, tiene que llover también. Bueno, vamos pues. ¿Cuándo nos encontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana.